nacido en un hogar quebrado, sin ejemplos para nutrir. Sus ancestros también fueron pobres al momento de reproducirse. Es la lógica de la élite, que hay que cosechar esclavos para comer su tiempo, siendo el tiempo libre tan sagrado. Los burgueses crían hijos para heredarle sus empresas. El pobre cría como puede porque al gobierno no le interesa. No puede tener lo que quiere porque no tiene. Y si se atreve y si quiere tener Mercedes, se lo va a tomar por la fuerza. Todos apuntan con el dedo y apenas saben lo que sucede. La cuna de oro vagamente debe saber lo que es no tener. Políticos, policías, empresarios y militares. La televisión encubre las verdaderas criminalidades. Son la carne de cañón obedeciendo a las bancas mundiales. Y esas bancas mundiales obedeciendo a oscuras entidades. El reflejo de un sistema que es selectivo sin equidades. Si el ejemplo que nos dan las autoridades son las maldades. Tu presidente favorito es un ladrón. Que diestras y siniestras ambas sirven al dragón. Me da la sensación que sigue siendo nuestra culpa. Por darle ese valor al precio que siempre lo insulta. No es monetario el éxito que de pequeño nos inculcan. El éxito lo dice, éxito es salir. No lo sabías, no es tu culpa. En las campañas narcopolíticas ya sabemos quién se oculta. Los mismos que trafican niños, los que culpan luego indultan. No se vive solo del aire, ya lo sé. Pero no caigas en la trampa al regalarte. Todo está diseñado para que caigas, ellos levantarse. Tú trabajas, pagas impuestos para que puedan robarse todo. Un descaro de un disparo es silenciado. Un luchador de la verdad más que fue asesinado. Vivir un día de león que vivir 100 años de ratón. Los criminales son los líderes que representan tu nación.